La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. He logrado desarrollar un lenguaje de señas con base en la voz humana, porque en ese lenguaje de señas puede hablar del pasado, puede hablar del presente, puede hablar del futuro, y lo que es más importante, un lenguaje que se traduce mucho más fácil a cualquier otra lengua, es el lenguaje de los mudos. Pero entrando en esto de la voz, siempre ha habido como una gran pregunta: ¿cuándo el hombre comienza a hablar? ¿Cuándo comienza a emitir un sonido razonable? No sabemos si los micos o los chimpancés, en los sonidos que emiten, tengan alguna razón. A lo mejor sí, para nombrar lo más cercano, los códigos más precisos para ellos poder sobrevivir. Pero el hombre tuvo un antecedente que es muy interesante, que es el hombre mono callado. Parece que hubo un hombre mono, o un mono hombre, pues para que no me parezca Tarzán, ¿cierto? Un mono hombre muy callado, que se dedicó a oír, y en la medida en que oía, trataba de copiar con la voz los sonidos del ambiente. Entonces se quebraba una rama, decía crack, se apareció una serpiente, hacía shh, y empezó a copiar sonidos. Esa forma de copiar sonidos le permitió hablar señalando hacia el afuera, porque la mayoría de los animales tienen unos códigos sonoros, pero que no les permiten, por ejemplo, mire allá lo que viene, sino que más bien reaccionan de acuerdo a lo que les pasa en ese momento y en cercanía a lo que les proporciona ese sonido. El hombre no. Entonces hablaríamos de ese hombre que oye, que de alguna forma lo estamos viendo todos los días en un bebé. Un bebé es ese mono hombre callado que oye y que empieza a mezclar palabras en su cerebro para después llevarlas a la boca y a partir de ahí producir sonidos lógicos, o al menos que están dentro de la lógica nuestra, para nombrar el mundo, para remitirnos a otros tiempos y para poder crear sentidos de imaginación. Entonces ahí la voz nacería a consecuencia de un oído muy atento. De hecho, los animales tienen un oído muy atento, pero no fueron capaces, debido a su sistema de articulación de sonidos, de crear palabras. Pero el hombre sí, o sea, ese hombre atento que está oyendo permanentemente y que va grabando ese sonido hasta que es capaz de producirlo. Que pues es una de las tantas tesis a las que se puede referenciar, con las que se puede referenciar el inicio de la voz humana. Aquí hay una cosa que es interesante y es cómo la naturaleza tiene sonidos diversos, muchos sonidos. El mar suena de acuerdo a la tormenta, suena de acuerdo al viento, suena el viento que golpea las hojas, suena el árbol que con el calor se dilata. La naturaleza pues está llena de sonidos. De hecho, los árabes, por ejemplo, que hacen los moros en España, que le hacían ese culto tan grande al agua, se encontraron con que el agua podía sonar, como sucede en la fortaleza de la Alhambra en Granada, en el sur de España, donde hay una parte que va a dar a la puerta de Machuca y por ahí cae el agua y el agua suena, y se planeó para que sonara. Entonces esa parte pues es muy, muy importante. A ver, el habla va a depender de dos cosas fundamentales. Primero, de la forma del pabellón de la oreja. Eso es lo que llevaría a que hayan varios acentos, ¿cierto? Y que ciertos grupos humanos todos oímos de manera diferente, ¿cierto? No hay un oído igual, no hay un ojo igual, no hay un cerebro igual. Y el pabellón de la oreja es lo que me permite a mí tener, de cierta forma, claro que es muy arriesgado lo que estoy diciendo, de cierta forma, unos tonos en la manera de hablar. Se ha demostrado, por ejemplo, que los orejones del Perú, ¿no? Los orejones de una tribu, de orejas muy grandes, todavía uno ve peruanos con las orejas inmensas, tienen una forma de hablar diferente al resto de los serranos, aún conviviendo con ellos. Entonces, claro, el sonido me viene de afuera y yo lo articulo en el cerebro y después lo reproduzco. Y depende de cómo me llegue, ¿cierto? Y para eso es una cosa importante, que es el pabellón de la oreja. Obviamente que hay unas células, hay un martillo dentro del oído, pues hay un montón de elementos que me permiten oír. Pero el tono, la tonalidad, que sería una cosa importante. Y lo otro es todo lo que toca con la calidad del aire y la temperatura. ¿Cómo nos llega el sonido? Eso también nos lleva a que hablemos de una forma determinada. Entonces alguien dice, hombre, voy a imitar a un hombre negro de Tumaco, y lo imitan. ¿Por qué habla ese hombre así? Por condiciones ambientales, por condiciones de temperatura, y obviamente por algunas condiciones genéticas que lo llevarán a producir ese sonido. Ya cuando se analiza la voz, pues no hay ninguna voz igual a otra, pero hay unas acentuaciones que van dando una, digamos, una tonalidad, como sucede con la gente del Caribe. Esa gente del Caribe, que se va a parecer mucho a la tonalidad de la gente de Andalucía en España, pero si uno mira el territorio es muy similar, la cercanía al mar es muy similar, y eso pues se especula en esto. Hay otra cosa muy importante, y es como la voz es fruto del movimiento. Cada vez que nosotros hablamos, ponemos en movimiento un montón de elementos, no solamente las cuerdas vocales. La cuerda vocal vibra, la glotis vibra, sale aire del cuerpo. Eso ya va a depender también del tipo de boca que se tenga, la cavidad, la profundidad, la cercanía, de los tipos de dientes y de las formas en que ponemos a funcionar el sonido. Hay grupos que son guturales, los franceses, por ejemplo. Hay grupos que sacan sonidos desde la garganta, porque una cosa es decir cago, como diría un francés, y otra cosa es decir ich, en alemán, que ese ich sale de la garganta. De cómo se va, o sea, vamos utilizando la garganta y la cavidad bucal para convertirlo en una especie como de orquesta, donde las palabras tienen ritmo, tienen timbre y tendrían armonía, porque estamos produciendo varios sonidos al mismo tiempo, a pesar de que parecería que fuera uno, pero cada letra es un sonido. Hay un libro que se llama el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah, un libro en hebreo, eso traduce el libro de la creación, se va a preocupar mucho por los sonidos. Y a las 22 letras hebreas les va a asignar un sonido, les va a asignar un valor matemático, les va a asignar una correspondencia espacial, y empieza todo un trabajo sobre los sonidos, que es lo que después le va a permitir a los cabalistas invocar cualquiera de los 72 nombres de Dios, debidamente correctos, pero para eso se necesita que ese sonido sea exacto. Spinoza, como alguna vez dijimos en uno de estos programas, escribió una gramática no para que la gente aprenda a escribir, sino para que aprenda a hablar. Y en el momento en que yo hablo, estoy utilizando un montón de acentos. Que eso, por ejemplo, en las lenguas semíticas son muy complicadas, porque no tiene, el acento no está marcado. Casi que habría que saber muy bien cuál es la raíz de la palabra para desarrollar los distintos sonidos que salen, o acentos que salen de esa misma palabra. Los griegos solucionan el problema poniendo el acento. Y ya los griegos acentúan y nosotros acentuamos a partir de ellos. Esa es una cosa interesante, porque Spinoza se hacía una pregunta. Hombre, yo veo rezar, pero las palabras no las están invocando como es debido. A partir de ahí no se sabe qué se está nombrando, ¿no? Por ejemplo, cuando, como vamos a ver ahora, cuando la gente utiliza todos estos parlaches y eso, la pregunta es qué están nombrando. El no, el saber qué se nombra me lo dice el acento, no la palabra. No la palabra. Por eso yo puedo decir papa y papá. Claro. ¿No? Entonces, ese juego de acentos me designan claramente que estoy hablando. Hay que saber pronunciar cada letra, hay que saber pronunciar cada vocal. Entonces, ya con esto, a ver, ¿qué hace la boca? Produce una vibración. Y esa vibración la entiende, llega hasta el oído, que es como una especie de radar, y ahí se codifica la intensidad de la vibración, y a través de la intensidad de la vibración es que nosotros oímos. Por eso las personas sordas se buscará tener un elemento, una especie de amplificador de las vibraciones, para que las pocas células que le quedan a la persona en el oído sean capaces de entender qué pasa. Pues eso está muy adelantado hoy en día. Vamos a utilizar en la voz todo lo que es la cavidad de la boca, lo que son los dientes, el movimiento de la lengua, la vibración que hagamos de la lengua, la fuerza del aire que salga del interior de nuestro cuerpo, y a partir de ahí vamos a entender las distintas funciones de la voz. Entonces, ¿para qué sirve la voz? La voz sirve para un montón de cosas. O sea, la voz la vamos a ver, por ejemplo, en los poetas. El poeta no solamente nombra lo desconocido, da razón de lo que no se sabía hasta el momento, sino que lo tiene que saber expresar. Por eso hay algo muy importante, y es el poeta que es capaz de expresar hablando lo que acaba de escribir. De hecho, había muchos poetas que no escribían. Y había, por ejemplo, el caso de Buda, por ejemplo, en el mundo de las religiones, el caso de Jesús. Pero sabían expresar, sabían contar la historia, sabían darle valor a la palabra con la voz. O sea, no eran palabras que pasaban, se quedaban en el aire. Por eso alguien decía, el sonido no se destruye, el sonido sigue. Entonces alguien decía, hombre, podemos crear una especie de amplificador enorme que lográramos escuchar a Sócrates, escuchar a Jesús, escuchar a vos. No, hace parte de las propuestas que se hacen, porque la voz no se destruye. Todo sonido que sale al aire sigue, simplemente sigue la onda, pero esa onda no se parte ni se acaba, y es parte de, y es una teoría interesante, pues tratar de recuperar voces anteriores que estarían en alguna parte del espacio, que son una vibración, y que eso es lo que explica la ley de caos, cuando una mariposa al mover las alas puede provocar un terremoto al otro lado. Uh-huh. Es igual, Es que lo que hizo la mariposa fue producir un sonido. La mariposa no soltó nada, ni, sino que aleteó, fla, fla, fla, fla, y eso se amplió hasta el punto que... Y con eso es que se fundamentan en la teoría de la recuperación de voces antiguas, ¿cierto? Entonces aparecen los poetas, los predicadores famosos, predicadores que usaron la voz, unos muy peligrosos como Savonarola, por ejemplo, que era un monje italiano que incitaba a la quema de herejes, a lo último lo quemaron a él también, ¿cierto? Se le fue la mano hablando, pero emocionaba a la gente. Es el caso, por ejemplo, de... Había un gran predicador del cristianismo que se llamaba, le decían Pico de Oro, precisamente por eso, por la capacidad que tenía para que la gente viviera lo que él estaba expresando con las palabras. Entonces aparecen los predicadores, los grandes discursos, los grandes políticos. De hecho, en Roma, a través de Cicerón, de Catilina, aparecen los grandes discursos, y en esos grandes discursos lo importante antes que lo que dice el discurso es el tono que se le ponga a la voz. Ahí aparecen los grandes oradores, aparecen estos oradores que mueven masas, por ejemplo, eso era la emotividad, cómo se movía en Alemania. Que Alemania movía con la voz de Hitler, ¿no? Y por eso Goebbels descubre que el medio más poderoso es la radio, y que a través de un discurso de Hitler el resto de alemanes casi que se uniformaban y aceptaban lo que este hombre estaba diciendo. Obviamente los condujo al abismo, pero lo que es claro es que en el orador la palabra emociona. Como Gaitán en Colombia. Claro, es el famoso, es Gaitán en Colombia. Yo me acuerdo no, porque pues, a mí no me tocó nada de él, pero sí alguien me hizo oír unos discos de Gaitán. Y Gaitán, se decía de él, no es la voz de un hombre, es la voz de un pueblo. ¿Cierto? Claro, y a partir de ahí le daban pues toda esa... Lo volvieron mito, todavía es un mito, ¿cierto? Es un mito. Aquí había un gran penalista, Federico Estrada Vélez, que oír un juicio con él era encontrar todas las posibilidades de la voz. Y Gilberto Alzate, ¿cierto? Avendaño también. Gilberto Alzate Avendaño. Es que toda esa escuela del manejo de la voz en los discursos, eso también hay parte de la retórica. Porque la retórica no era esa forma de hablar florido, sino también esa de escribir, sino de hablar. Claro. Y de llevar al auditorio al objetivo que quería el orador. Es tremendo, ¿no? Uno, por ejemplo, que aparte de que la voz no era buena, era muy claro y sabía coger muy bien a la gente, era Borges. Entonces una conferencia de Borges es deliciosa. Porque uno no sabe si Borges está burlando, qué es lo que está diciendo, ¿cierto? Y entonces creaba pues esa cosa maravillosa que es la tonalidad de la voz para crear imágenes en el perceptor o en el receptor. Y a partir de ahí el otro pensará como mis palabras le dicen que piense. Que además es una... la comunicación humana es muy importante. Veríamos, por ejemplo, el uso de la voz en los cantantes y lo que es capaz de producir un cantante. un cantante desde la música popular hasta la música más sofisticada, hasta la música clásica. Entonces, por ejemplo, hay voces populares rarísimas como la de Daniel Santos, que era de una tonalidad nasal muy interesante, con lo que se bailó medio Latinoamérica, con la voz de Daniel Santos. La voz de un médico que se llamaba Ortiz Tirado, que ponía a soñar a llorar a toda la señora de Medellín. Hasta voces como la de María Calas, como la de Enya, o voces de poetas, que es precioso, por ejemplo, escuchar cantar a Leonard Cohen. Es una voz medio apagada. O voces muy cascadas, diría yo que casi que enfermas, pero que permiten que el impacto en el oyente sea muy poderoso. Eso es Joaquín Sabina, por ejemplo. Eso es Tashmo en el jazz. Eso es Ella Fitzgerald, ¿cierto? Una cantante pues completamente asombrosa. Me acuerdo incluso voces con acentos muy marcados, porque son voces que cantaron en español cuando su lengua era en inglés. Los boleros de Eddie Gorney. Y las canciones de una italiana que se llamaba Giliola Cinquetti. Ahora, cuando se canta, hay una cosa muy importante en el canto, y es como el cerebro lo que más admite es música. O sea, por enfermo que esté un cerebro, lo último que termina de admitir es música. Ya, porque vivimos en un entorno musical. Y es muy lindo eso, porque el hecho de conversar con otro, de alguna forma, en la intención de la palabra, en el sonido de la palabra, en el tono de la palabra, estamos produciendo unas formas musicales. Si bien es cierto, no muy avanzadas, ya estamos diferenciando tonos. Y la música sería, diciendo, pues creando una metáfora, sería como el sumum de la voz, es convertir la voz en el sonido más perfecto. Por eso va a ser tan importante un bajo, por eso va a ser tan importante una soprano, por eso va a ser tan importante un barítono, un tenor. En el tango, es una cosa muy bella, siempre se ha dicho, ¿por qué la orquesta empieza interpretando un rato largo la pieza? Porque nunca se entra cantando. Porque la voz del cantor de tangos es un instrumento más. Es un instrumento más. Y eso ha hecho, por ejemplo, voces tremendas como la de Gardel, la de Floreal Ruiz, la de Agustín Magaldi, que hicieron en la música popular, pues, que la gente, digamos, perfeccionara su propia voz, porque aprendiendo canciones uno perfecciona su propia voz. La gente que canta, que está copiando lo que otro cantó. Por eso hoy en día pues nos haríamos esa pregunta, ¿qué uso le estamos dando a la voz? ¿Cierto? Porque volvimos a voces, digamos, muy primarias, tremendamente primarias, y no hacemos el esfuerzo por sacar más notas o crear nuevos tonos con la voz que tenemos. Entonces cantar era una cosa importante, por eso en los colegios enseñaban canto. Era simplemente para que la persona lograra una mejor voz. Entonces ese es el papel pues de la voz en los cantantes, además de que una canción se memoriza mucho más fácil que una conversación. Memo, al principio del programa usted habló mucho del oído para hablar de la voz. Esa relación entre oído y voz, entre hablar y escuchar, es muy importante para el desarrollo social. Es que es el principio de la moral. La moral se construye con palabras, primero, con gente que se sienta a hablar y pacta. Y ahí es donde yo construyo la costumbre. Yo no puedo construir una costumbre o ninguna costumbre se ha construido sin hablar. Por eso, en la construcción de la moral va a estar muy, muy claro. Primero, la presentación. ¿Quién soy yo? Yo soy fulano, usted es fulano, mucho gusto, tal cosa. Y después ingresaríamos en el diálogo. El diálogo, pues, es un intercambio de palabras con mucho sentido. Con mucho sentido. Aquí es muy bueno aclarar que la voz lo podríamos leer como el pensamiento, digamos que la voz es la demostración de que estoy pensando en orden y también en desorden. Claro. ¿Cierto? Y también en desorden. Entonces, en la construcción de la moral, el diálogo es fundamental, porque el diálogo me coloca en igualdad con el otro y en proceso de intercambio con el otro. En el diálogo, que es la tesis pues de Martin Buber, el yo se convierte en tú y el tú se convierte en yo. De a partir de ahí, los sonidos del otro me han llegado como razones que son propias para mí, porque escuché algo que es muy importante, la sinceridad. Uno en un escrito es muy difícil saber si eso es sincero o no. En la voz sí, ¿cierto? Porque al expresar el sonido, ese sonido llega también cargado de sentimentalidad. Entonces yo ya sé, confío en esa voz, no confío en esa voz, qué es lo que me están diciendo, etcétera, etcétera. Y luego de que se ha hecho el diálogo, aparece una cosa muy importante que es la conversación, que es parte de lo que hemos perdido. No nos sentamos a conversar. Conversar es revisar los resultados del diálogo, no es otra cosa, ¿cierto? Entonces, en la creación de moral, en la creación de principios éticos para el comportamiento, en la creación de la política, hablar con el otro implica oído y voz, porque yo hablo con el otro en la medida en que puedo oír. Hay Elías Canetti, en un pequeño relato que se llama El Testigo Oidor, y después en las memorias, va a contar todo lo que aprendió yendo a hablar en el Círculo de Viena. Simplemente voy a ir a oír, y eso que oyó después lo llevó a su literatura, lo llevó a sus propuestas. Entonces, oír es aprender a hablar. He dicho aquí en algún programa que uno de los problemas que se da en América Latina es que el muchachito habla y le hacen fiesta, y oye y lo llevan donde el médico. Cuando el muchachito, cuando está oyendo, porque se queda callado, está escodificando. Ojo con ese sonido, ojo con lo que nombró, ojo a la referencia que usó. Eso es lo que está haciendo el muchachito. Pues la mamá se pone nerviosa, ese muchachito no habla. No habla porque está oyendo, ¿cierto? Entonces, y estamos en una época de más habladores que de oidores. Más, no tanto habladores. Esa palabra hablador la rescató muy lindo Vargas Llosa en una novela que se llama El Hablador, que es la historia de un hombre que llega a una tribu amazónica cada 5 años a contarle a la tribu quiénes son ellos, en qué creen, qué es la naturaleza, cómo es su gobierno, cómo se diferencian de los demás. Nosotros estamos con hablantinosos. Con parlanchines. Con parlanchines, sí, claro. El parlanchín, que además viene pues de una voz que es la parla, ¿cierto? que es, viene del italiano parlare, la parla del otro será sana en tanto aporte, pero si no se vuelve un parlanchín, que ya es una denostación, pues, que se hace de esa voz. También veríamos el uso de la voz, muy importante, en el trovador. El trovador medieval es un hombre que va trayendo noticias y que con la voz las hace creíbles. Entonces, este hombre que trae la noticia de que un pueblo se incendió, crea los versos y los canta de manera muy creíble para que las personas memoricen y sepan a qué se debió el incendio, por ejemplo. Y también las trovas, pues, de amor, las trovas a las damas. También van a ser grandes usadores de la voz los goliardos. Los goliardos eran frailes que se salían del convento y utilizaban el conocimiento que les habían dado para crear burlas, pero también para crear cosas tan grandiosas como las Carmina Burana, uh-huh. ¿Cierto? Que es lo que se podía hacer con la voz, ¿cierto? Otro de los ejercicios interesantes de la voz es el teatro. Claro, porque el actor me está representando lo que él no es en la vida real. Y esa representación me la haces con la voz. Los griegos usaban máscaras, ¿cierto? Y se ponían la máscara y eran unas túnicas, pero lo que salía por la máscara era lo que me estaba hablando de la tragedia o de la comedia. Y eso, pues, va a ser uno de los usos más interesantes de la voz, es el teatro. Por eso los grandes actores de cine, por lo común, su sueño es representar una obra de teatro en Broadway, ¿no? Y ahí es donde uno ve mujeres como Meryl Streep, ve, bueno, N número de actores, todos. Cuando a uno le hacen un doblaje, le mataron el actor. Claro. Por eso a veces es mejor ver películas con subtítulos, para ver el otro cómo usa la voz. Claro, las inflexiones son... Las inflexiones, porque además no solamente están actuando con el gesto y con la situación que generan, sino con el tono de la voz. Por eso puede ser tan rescatable el radioteatro. Claro, es que mire, es muy lindo. Anteriormente habían 6 locutores. 6 tipos de locutor, y todavía se ve en Europa ese tipo de locutor. Había un locutor noticioso, alguien que daba noticias, que da noticias, que las vocaliza muy bien, que la gente espera que esa voz sea muy creíble y que lo que le está diciendo es cierto. Por eso se escogía cierto tono de voz, unos tipos de voz muy planos, para que el otro pudiera ir dando la noticia mientras el oyente lo escuchaba. Esa sería la primera. Segundo, venían los locutores deportivos, o vienen los locutores deportivos, que hablan muy rápido pero vocalizan muy bien y son capaces de seguir los incidentes de un juego. Fulano se la pasa tal, a tal, ta, ta, ta, ta. Incluso alguna vez se hizo el ensayo, y parece que a los que les gusta ese juego les fue muy bien, de transmitir un partido de ajedrez. Sí, eso que se vuelve, pues sí, dirá, eso es un chiste. No, hizo tal movida. Entonces ya el locutor explica ese tipo de jugada que es, ¿cierto? Es una jugada de tal cosa, los rusos tales y tales hacían esto con esa jugada, con lo otro. Y se vuelven voces explicativas. Entre los locutores colombianos son famosos por la forma de cantar el gol, son famosos por la forma de narrar el partido, pero también son famosos porque son muy poco cultos. Lo que no sucede con los locutores argentinos, con los locutores alemanes, que explican. ¿cierto? Y la historia de esta jugada es tal, y eso lo hizo tal, y tal, y tal, y tal. Pero ya eso pues es un problema latinoamericano, donde nosotros con muy poquito nos conformamos, ¿cierto? Mientras que en otras partes la gente... Luego venía los locutores promocionales, humorísticos, que eran famosos todavía en la costa. La costa está llena de ese tipo de locutores chistosos que cuentan una historia, dicen dónde hay que ir a comprar, que no se preocupe. Que es una voz ferial. Son esas voces... No, a mí siempre me ha llamado la atención mucho la voz de los culebreros. Sí. Sí, porque el culebrero prácticamente lo que plantea es una especie de trabalenguas. Y en ese trabalenguas no se equivoca. Además que es muy lindo que... a uno no, que a los niños hoy en día no le enseñen trabalenguas. Es que el trabalenguas es una forma de ejercitar la voz. Entonces trate de decir cosas complicadas, ¿no? Tres tristes tigres, por ejemplo, para que no les dé temor el sonido, ni los esfuerzos que deben hacer para producir ese sonido. Pablito clavó un clavito. Todavía no te miré, ¿cierto? Porque es que se perdió eso. Entonces, un montón de ejercicios que se hacían para aprender a hablar, señal de que por eso nosotros hablamos mal, porque no seguimos haciendo trabalenguas, y ahí los hay en todos los idiomas, que es una cosa muy importante. Cómo el uso de la voz es algo común en todas las culturas. Cómo todas tienen trabalenguas, por ejemplo. Cómo todas tienen canciones. Cómo todas tienen teatralidad. No hay ninguna cultura que no tenga eso. O sea que el ejercicio de la voz nos ha llevado a jugar con ella y a coincidir todos en los logros que alcanzamos. Veríamos voces que son muy importantes, que son las voces de las madres y de los padres. Es uno de los problemas que tienen hoy los días que los niños que mantienen en guarderías, donde están ajenos a esa voz. Siempre se ha demostrado de que la cultura, las creencias, el lenguaje, la valoración del mundo, la transmite la voz de la madre, porque es la más creíble, porque la madre está alimentando al niño, porque la madre canta, la madre regaña, la madre ordena, y ahí hay para el niño un gran espacio de seguridad. Es como si la voz de la madre lo cobijara, como si lo cubriera y le diera las opciones de manejar mucho mejor el mundo. Nos iríamos también a, por ejemplo, una cosa muy importante con la voz, que son los imitadores. ¿Cómo hace el imitador para apoderarse de otras voces? Entre nosotros hay una gente maravillosa que está haciendo pues permanentemente ese trabajo de cambiar de voz, de cambiar de acento y de memorizar los sonidos del otro. Entonces son como, mientras el hombre primitivo memorizaba los sonidos que le daba la naturaleza para poder conformar después palabras, el imitador memoriza los sonidos que le proporciona la voz de otro. Y no es fácil esto. Y los que cantan a capela. Sí, ahí hay muchas formas. A ver, cantar a capela es tener una voz poderosa. Pero también depende de la acústica del lugar. Hay voces a capela porque la arquitectura del lugar permite que la acústica sea tan buena que es mejor que cante solo. Pero son formas de usos de la voz. Por ejemplo, la voz coral. los niños cantores de Viena, pues que son maravillosos. Hay un libro muy bello sobre el uso de la voz de Hermann Hesse que se llama El juego de Avalorios. En El juego de Avalorios él se mete en ese problema de los coros, ¿cierto? Porque es que el coro es una sola voz en distintas tonalidades al mismo tiempo, ¿no? Que esa es una, por eso las polifonías siguen siendo uno de los grandes logros de la voz humana. Incluso me acuerdo de unos grupos cubanos, ¿no? No me acuerdo el nombre bien, que producen ellos mismos sus sonidos musicales. Entonces no solamente cantan, sino que tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, y van y se vuelven una orquesta. Que eso es maravilloso, y eso lo hacen los niños. Los niños son muy amigos de eso. Entonces aparece esa voz coral preciosa, que ya sabemos a lo que han llegado las polifonías, pues sí, a interpretar grandes sinfonías, el Ave María de Schubert, unas cosas tremendas, hasta la algarabía y la bulla, que también son voces corales, simplemente que completamente desordenadas, ¿cierto? Los españoles, los cristianos españoles, llamaban algarabía la voz del árabe, al no entender. Entonces decían, eso es una algarabía, porque claro, todos los árabes empiezan al, ¿cierto? Utilizan mucho la partícula al para hablar, entonces de ahí viene algarabía, pero otra cosa es la bulla, ¿cierto? Nosotros estamos viviendo en el mundo de la bulla, donde todo el mundo habla y al hablar todo el mundo nadie oye. Y eso es lo que se convierte en bulla, pero es una forma coral. O sea, si uno fuera a escribir una ópera absurda, podría crear una bulla coral, ¿cierto? Podría crear una bulla coral. También vemos dentro de los usos de la voz, yo creo que varias cosas que son muy, muy importantes. Una es la oración. La oración es un uso de la voz. ¿Cómo es que usted va a rezar? ¿A quién se está dirigiendo? ¿En qué tono se va a dirigir? Y alguien decía, si usted reza y no cambia, no le valió la pena haber rezado. Y es porque la voz, en la oración, implica un cambio en el espíritu. Y ahí es donde los psiquiatras, aún los que no creen en Dios, dicen, orar es sano, es bueno, porque eleva la estima de las personas y porque está introyectando con su propia voz, con la oración, un mundo que lo transformaría como ser humano. Eso es importante. Vienen los ensalmos. El ensalmo, que es utilizar la voz para provocar algo. Para provocar algo. Entre los aborígenes americanos, esas voces se acompañaban de tamboriles y cascabeles, ¿no? Pero para producir el ensalmo. Sonidos que hoy, dentro de la cultura, llamaríamos sonidos mágicos o sonidos provocadores o cosas distintas para lograr un cambio en algo natural. Y podría abrir aquí un paréntesis, Memo, ya que está hablando de aborígenes, para hablar de los sonidos indígenas con los que se comunican con la naturaleza. Sí, eso es muy propio de los grupos indígenas americanos, es muy propio de los grupos negros africanos, es muy propio de los tártaros y de los alemanes. Si todos los pueblos que habitan cerca de los bosques elaboran sonidos para comunicarse con la naturaleza. Uh-huh. Es muy interesante. Y hacen voces imitando, claro, la naturaleza, los animales. Y los cabalistas tratan de hacer del sonido un camino hacia lo invisible, de romper lo invisible a través de sonidos. Es que la voz, yo no sé a nosotros porque nunca nos dan clases de voz, pues en el colegio, ¿qué vamos a ser capaces de hacer con la voz? Porque la voz, diría, me atrevería a decir, la voz es el elemento principal para que nosotros seamos humanos, porque si pudimos producir palabras, si pudimos conversar, si pudimos establecer, digamos, una comunicación con el otro, fue a través de sonidos, y esos sonidos están en la voz. Entonces aparecen los invocadores, los exorcistas que tratan de vencer al diablo con la voz. Es una cosa muy importante. Veríamos una cosa muy importante también, es como la voz es la mayor herramienta de aprendizaje que nosotros tenemos. Oyendo al otro, aprendemos. Esa es la tarea del maestro. Ese maestro que con la voz va provocando en el alumno conocimientos, que va a ser pues muy, muy importante. Yo creo que para resumir, la voz nos proporciona el estado del interior de quien conversa conmigo. Por eso las emociones las expresamos con la voz. Una voz dulce, una voz agria, una voz furiosa, una voz en voz baja, susurrante. Pero ahí hay un estado de ánimo. Claro. Y oír al otro implica saber más o menos en qué situación está. Por eso los psicoanalistas oyen. Claro. Y van descubriendo en esa voz del otro los fantasmas o las alegrías que lo acometen. Uh-huh. En la Edad Media, y con esto pues podemos cerrar el programa, había una frase muy interesante. El maestro lo dijo, magister dixit. Y a partir de ahí se decía cuál era el mayor conocimiento. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué llegamos a este punto? Magister dixit. El maestro lo dijo. Bueno, pues de esta forma hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien hoy ha hablado sobre el tema La Voz Humana. La música de este programa ha estado dividida en dos partes. Al principio y al final, temas interpretados por los Swingle Singers. Y en la mitad del programa han escuchado ustedes el tema Voces de Vangelis. Les agradecemos su amable sintonía y los invitamos para que, una vez más, dentro de 8 días, ustedes puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.